todo eso que no sé decir. Las palabras que no sé escribir son esa parada que me hace vivir. No digas nada. Las cadenas ya están echadas, las manos atadas junto a ti, nada podrá ya separarnos, jamás. Tus ojos que bailan en la vela al compás de la llama. Tu vida y mi vida, tan solo palabras. Y es que nada podrá ya separarnos, jamás. Tus labios que pasan por mis labios son solo palabras. Tu cuerpo y mi cuerpo, tan solo palabras. Y es que nada logrará separarnos. Cut.